hoy el entrenamiento ha sido pasado por agua y además a puerta cerrada. El técnico del Elche hoy no ha querido dar ni una sola pista. Imagino yo que no querrá enseñar el equipo, las pruebas, los cambios que haga y que los medios de comunicación, con todos los sacamos públicos, imagino yo, que será para no darle pistas a Girona, porque no tampoco tiene demasiado sentido. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punto en este miércoles lluvioso, frío, 17 de noviembre de 2010. El Elche ha realizado hoy el entrenamiento de miércoles, partidillo a puerta cerrada. Ya les decía hace unos instantes que, con el objetivo, imagino, no entendería mucho más, de esconder el equipo para no darle pistas al rival, digamos, para que la prensa pues no ande especulando. Espero, vamos a especular mucho más, claro, si no hemos visto el equipo, pues nos tocará especular con quién va a entrar, qué equipo va a poner, cuáles son los cambios. Desde luego, si lo que pretende el técnico, insisto, es que no demos pistas de los cambios, pues no la vamos a dar, simplemente daremos nuestra opinión. Lo que sí es cierto es que hoy en la segunda parte del partido, pues una cosa es que sea puerta cerrada y otra que no nos enteremos, eso es muy distinto. En la parte final del partidillo sí que ha hecho alguna prueba y alguna incluso sorprendente, como por ejemplo poner a Guacaso de lateral izquierdo. Pero claro, ya vimos el otro día que Ripa no acaba de tener mucha confianza porque en Tarragona prefirió que jugase Carpio, que es lateral derecho. Y hoy incluso, como digo, en la última parte del partidillo ha colocado a Guacaso de izquierda de lateral. En ese equipo estaba Samuel como central junto a Echeita, aunque lo normal es que entre Pellegrini. Carpio estaba en el lateral derecho, luego en el centro del campo estaban Achiari y David Sánchez, con Sumetra en la banda derecha y que Mateo en la izquierda, y arriba Linares y Pereira. Ese es el equipo que ha probado, uno de los que ha probado, pero insisto, en la parte final del partido. Podría parecerse muy mucho, desde luego que sí, al 11 titular. De todas maneras, yo creo que Pellegrini va a entrar, y en este caso haría pareja con Echeita. En el lateral izquierdo, aparte de la prueba de Guacaso, porque como recordarás, es amigo de poner siempre a Guacaso, para él Guacaso es un futbolista fundamental, y la verdad es que Guacaso, yo creo que sí, es un futbolista fundamental, hasta la expulsión, desde ahí se ha quedado en la mitad. Esperemos que vuelva a ser el mismo Guacaso, que entienda que tiene que ser ese Guacaso que sea el alma del equipo, el que mete pierna, el que es agresivo, pero con cabeza y sin insultar al árbitro y sin este tipo de cosas que no son ajenas al fútbol, pero que sí hay que saber controlar. Y no me cuento, insisto, con Bordalás Guacaso siempre juega, pues no me extrañaría que lo utilizara de lateral izquierdo para darle salida al equipo por esa banda, con Quique Mateo por delante. Al menos ha sido una prueba. Insisto que yo creo que Pellegrini va a jugar de central, en el lateral derecho Calcio, Pellegrini de Echeita, y por la izquierda, por Ripa o Guacaso. En el centro del campo me da la sensación de que va a seguir con ese binomio David Sánchez de Achiari. En las bandas, Sumetra por la derecha y Quique Mateo, desde luego su nación, y arriba el otro día en Tarragona jugaron Linares y Ángel. Es posible que le dé la alternativa a Pereira en vez de Ángel, aunque pocos partidos, si esto fuese así, le damos a Ángel, solo dos, mientras que a otros como Linares le ha dado la mayoría. Pero bueno, esto ya es una cuestión de gustos. Lo que sí me ha gustado es lo que ha dicho Sergio Pellegrini, por cierto, exjugador del Girona. No solo el Girona tiene exjugadores del Elche, seis, con Dani Mayo, Moja, Tortolero, Jandro, Noguerol, Peragón, sino que además, bueno, tiene seis jugadores, tiene siete, porque el entrenador de porteros es Tony Jiménez, que fuera jugador del Elche, aunque solo media campaña, porque luego fue traspasado al Español, que aquella jugada no la entenderemos en la vida. Con Julián Rubio, entrenador, el Elche estaba luchando en las primeras posiciones y regalamos a Tony por, si no recuerdo mal, Luque y Cabas. Y además llegaron viernes y sábado ya estaban jugando, y a partir de ahí perdimos contra Badajoz 0-1, pues si no me falla la memoria, aquí en el Martínez Valero, nos desprendimos del mejor jugador que teníamos en ese momento, que era Tony, el portero internacional, y a partir de ahí se hundió Elche en la segunda vuelta y el Rubio acabaron cesando. Bueno, son algunas de esas decisiones descabelladas que de vez en cuando se toman, porque hombre, se puede entender que en el mercado de invierno se quieran llevar un futbolista. Pues eso no es malo, eso es bueno, es que lo está haciendo bien, pero hombre, tiene que regalárselo, perdónenme, pero medio un abismo. Hombre, dentro de lo malo, a Molina se le ha sacado un dinero, bueno, cierto, poco, en el momento 400.000 euros, eso sí se han tocado el resto todavía. Bueno, pues hasta 7 exjugadores, 6 de ellos en activo tiene el Girona, y el Elche tiene 2, uno es Sumetra, porque bueno, era el que más fresco lo tenemos en la memoria, hasta el año pasado era jugador del Girona, pero el Peregrín fue hace 6 temporadas, en la 2003-2004, en segunda división B, con el Tato Abadía, el jugador de Logroñés, como entrenador, pues Peregrín como jugador del Girona. Y lo que me ha gustado, que todo esto lo he resultado, no sé por qué, pero vamos, que todo esto lo venía a decir porque me ha gustado lo que le he escuchado decir. Porque normalmente siempre escuchas al futbolista la típica frase, bueno, hay que ganar como sea. No, a Peregrín le hemos oído algo diferente. Escucha. Sí, con la obligación moral de hacer un buen partido, de dar una buena imagen, de darlo todo en el campo y lógicamente, como resultado de todo ello, sacar los 3 puntos que llevamos 3 jornadas sin conseguirlo, aunque el equipo bueno, pues ha hecho todo lo posible por hacerlo y bueno, en casa es importante también durante nuestra afición sacar el partido, dar buena imagen, como he dicho antes, y lo más importante son los 3 puntos y seguir sumando. Sí señor, lo más importante, además de ganar, tenemos una obligación moral de hacer un buen partido y ofrecer una buena imagen, claro que sí, porque esa es la manera más sencilla y no más fácil, pero es la manera más directa de ganar partidos, jugar bien al fútbol, y si no que se lo diga al Barça, evidentemente no estoy comparando al Barcelona, pero sí comparo que en segunda división la mayoría de las plantillas están cortadas por el mismo rasero, casi todas, presión, músculo, pelotazo, meter pierna. El entrenador que es valiente, el entrenador que tiene buen gusto por el fútbol, el entrenador que apuesta por ganar los partidos jugando al fútbol en una categoría tan igualada, tiene muchas más opciones de estar arriba y ascender que el entrenador timorato, el entrenador pues, defensivo, el entrenador que juega el pelotazo, que solo piensa en jugadores, en obreros y no en arquitectos. Bueno, el equilibrio está en tener de todo, posiblemente más en segunda división, más obreros que arquitectos, pero necesitas arquitectos. El Elche, por ejemplo, el otro día en Tarragona jugó demasiado al pelotazo, incomprensiblemente buscando pelotas arriba a hombres que por arriba no se llevan ninguna, como eran los delanteros de Ángel y Lina. Que no tienes un Jorge Molina que te las toque, te las peine, te las baje, no tienes un Moisés, que era un panzer, que sí, tenía todo lo torpe que tú quieras, pero te las tocaba todas, te las bajaba, le daba tiempo al equipo a respirar y a que viniese a ayudar. El Elche tiene jugadores suficientemente capaces como para intentar lo que ha dicho Peregrín, jugar bien al fútbol, ofrecer una buena imagen. Puedes elegir entre hacer partidos de músculo o partidos de fútbol. Yo creo que Elche tiene efectivamente la obligación moral de hacer buenos partidos, de ofrecer buena imagen y regalarle a sus aficionados no aburrimiento, sino buenos partidos de fútbol dentro de sus posibilidades. Insisto, no voy a pedirle al Elche ni a ningún equipo de segunda, ni siquiera al Betis, que jueguen como el Barça, porque eso es imposible, tanto que tienes que tener a Xavi, a Iniesta, a Messi, y no, más que no. Así que me quedo con esa frase, que ojalá aplique a rajatabla el técnico y el próximo sábado de Elche sea capaz de ganarle al Girona. Ya no necesitas seguir soñando, porque llega el nuevo Freelander 2 TD4 Diesel 2.2 Stop Start de 150 caballos por 30.314 euros o por 250 euros al mes en 36 cuotas. Entrada de 12.585 euros y una cuota final de 11.434,20 euros. TAE del 7,33%. Financiación ofrecida por FGA, Capital Spain EFC. Ven a verlo a Indicar 4x4, tu concesionario Land Rover Elche, Antonio 875. Marchando una de pulpo, ensaladilla de rodaballo, una cama.

que esté mucho más cerca si es capaz de ganar al Girona, que desde luego ojalá pueda hacerlo. Yo voy a ser optimista, soy optimista de cara a este partido. Y además, a pesar de esa racha de no marcar goles, siendo el tercer equipo menos goleado, sinceramente me voy a olvidar. Me voy a olvidar porque pienso que el equipo, aunque tiene esa carencia, hombre, algo más tiene en las botas Ángel, Linares, Oripo y Pérez. Estoy convencido de que algo más de gol tienen de lo que no creen. Y soy optimista porque pienso que si con esta irregularidad el Elche está ahí décimo y a dos puntitos de ese playoff, a poco que mejore la cosa, van a estar algo más arriba. ¿Potencial para ascender directo? No. Pero estar para luchando por sus primeros, sí puede. Sí puede, porque tiene algo tan difícil, sí es difícil. Marcar, tener gol, también lo es ser sólido. Y el Elche tiene eso, un equipo muy difícil de marcar de gol. De hecho, es el segundo más difícil de marcar. Así que, en ese sentido, soy optimista y espero que reaccione el equipo. Y cuando digo reaccione el equipo, hablo sobre todo de los delanteros, que lleguen los goles. Y como me ha gustado tanto escuchar la frase de Pellegrín, vamos a escuchar la entrevista, la rueda de prensa de Sergio Pellegrín, que apunta al once titular. Insisto, desde el principio, escuchando otra vez que no solo se conforma con ganar, sino con dar buena imagen y hacer un buen balón. Eso en estos tiempos que quieren tener. Eso del balón. Pellegrín. Sí, pues tenemos la obligación moral de hacer un buen partido, de dar una buena imagen, de darlo todo en el campo y lógicamente, como resultado de todo ello, sacar los puntos que llevamos tres jornadas sin conseguirlo, aunque el equipo, bueno, pues todo lo posible por hacerlo y bueno, en casa es importante también delante de los franceses sacar el partido, dar buena imagen como he dicho antes, y lo más importante es los tres puntos y seguir sumando. Bueno, es muy pronto todavía, no queremos obsesionarnos con eso, con la clasificación, no tenemos que mirar la tabla para nada. Creo que lo que está pasando ahora no es normal porque no hemos conseguido resultados positivos y aún seguimos ahí a tiro de partido de conseguir la zona de playoff. Igualmente luego pues conseguimos resultados más positivos y seguir igual y o no engancharte, por lo tanto creo que lo más importante es seguir sumando. Hemos conseguido un punto fuera de casa, lo más importante es ahora es hacer lo bueno y conseguir los tres puntos en casa. No, para nada. Creo que es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, vienen de Giro tratar en Las Palmas, conseguir un resultado muy positivo en casa, por lo tanto es un equipo que bueno, que va a venir aquí motivado, como dices, porque hay varios jugadores que estuvieron aquí y lógicamente pues es un aliciente para ellos. Pero bueno, para nosotros no nos tenemos que preocupar. Nosotros yo creo que lo más importante somos nosotros, hacer un buen partido en todas las líneas, en todos los aspectos, estar motivados, que nos tienen que salir las cosas, porque al final salen las cosas, y olvidarnos del rival. El rival, bueno, pues sabemos que de su potencial, sabemos que tiene jugadores en racha como Peragón, como Jandro, como bueno, tenemos buenos jugadores, pero lo más importante creo yo que somos nosotros. Bueno, nosotros creemos en las rachas, ¿no? Creemos en el buen trabajo, en la dinámica del equipo, estamos bien defensivamente, no estamos encajando muchos goles y nos falta eso, nos falta el gol. Está claro que salta a la vista que nos falta el gol porque en la tabla se ve reflejado que somos de los menos goleadores. Y el trabajo va, bueno, en todos los sentidos, ¿no? En seguir manteniendo esa solidez defensiva y bueno, y trabajar todos los días para conseguir meter goles, que es lo que al final cuesta dar los partidos. Y es que ya lo decía Alfredo y Estefano, marcar goles es como hacer el amor. Todo el mundo sabe cómo se hace, pero ninguno lo hace como yo. Pues en el Elche Club de Fútbol parece que nadie sabe hacer lo primero, tampoco lo segundo. Vamos a esperar que lleguen los goles, porque no es normal. No es normal ese contraste extraño de ver al Elche como segundo equipo menos goleado, es decir, al segundo que mejor se defiende y sin embargo el tercero que peor ataca, o sea, que menos goles marca. Es algo que le preguntábamos a Pedro. Puede ser, ¿no? Porque a pesar de ser uno de los equipos menos goleados, creo que somos el segundo menos goleado, no estamos entre los mejores de la tabla, entonces quizá a lo mejor nos quita un poquito de mérito, no está medido, pero sigo diciendo que el problema del gol es de todo el equipo, no solo de los delanteros, quizá los que se señalan, ¿no? Es todo el equipo, a lo mejor no, hay días que no se generan ocasiones y los delanteros no tienen muchas oportunidades. tanto, bueno, creo que el mérito de que el equipo tenga esa solidez es de todo el conjunto y el demérito de que no tengamos ese gol que tiene otro equipo, pues también es de todo. En eso tiene razón, pero porque nadie sabe, la frase me ha quedado muy bonita, de que sobre todo los goles tienen que hacer desde arriba y defender lo tienen que hacer desde abajo. El mérito es para cada uno. Y ahora mismo, si en otras ocasiones, si en otras temporadas, sin ir más lejos la del año pasado, hablábamos de que Elche un equipo con mucho gol, era todo lo contrario, con Bordalás de entrenador. Digamos que Elche tenía gol, pero que era un agujero enorme en la retaguardia. Y entonces poníamos por las nubes, toda Molina, y por los suelos, a los de atrás. Ahora es al revés. Evidentemente, la carencia está arriba y los que están defendiendo bien son los de abajo. Y ojo, no quiero ser. Cuando hablo de defender bien, tampoco me quiero dejar a todos. Desde el primer delantero hasta el último defensa, pasando por el caballo. Pero, sobre todo, es evidente que el trabajo defensivo, conforme vas mirando hacia atrás, lo van haciendo mal los doble pivote del medio campo y, sobre todo, los cuatro de atrás. Defiende todo el equipo. Igual que a la hora de atacar, pues, ataca todo el equipo, pero entre comillas. Todo el medio campo y los delanteros son los que tienen que estar fijos. Y precisamente por eso le hacíamos la siguiente pregunta a Pellegrín. Si pensaba que, como hemos escuchado en las últimas semanas, la manida frase, el topicazo de esto es una racha, la de los goleadores, o hay algo más. Es decir, hay ansiedad en los delanteros, a lo mejor no tienen el caché o la calidad suficiente, pero sobre todo la ansiedad también no está ayudando mucho el que cada semana el técnico vaya variando de pareja de delanteros. En fin, ¿qué pensaba Pellegrín de esto? Pues siempre hablamos de rachas con los jugadores porque solemos ser muy positivos. La realidad está que a lo mejor puede ser que los delanteros, que son los que viven del gol, que necesitan ese gol para coger confianza, pues no está llegando y no tiene esa confianza. El míster lo que hace, bueno, es ir variando el once y encontrar pues, un once que le dé solidez defensiva y que al mismo tiempo nos dé ocasiones, generar ocasiones y meter goles. No lo estamos encontrando, el míster no lo ha encontrado, pero creo que hay que ser positivo, y confiar en nosotros mismos, porque sinceramente yo confío en esta plantilla, confío en los delanteros, son jugadores que en las anteriores temporadas han metido muchos goles y pues no se los ha tirado meter goles. Lo que pasa es que también es verdad que, como decías, la obsesión es muy mala, pasan las semanas y cada semana es peor todavía, no llega al gol. Por lo tanto, bueno, yo confío en tener paciencia, seguir trabajando como se tiene que trabajar, con ganas, ilusión y bueno, si lo optimistas, no queda otra. Pues en eso tiene toda la razón. No queda otra que ser optimistas porque son los que son, es el equipo que hay y con ellos tiene que tirar para adelante el técnico blanquiverde, porque la entidad ahora mismo no piensa en refuerzos, piensa que en el mercado de invierno normalmente lo normal es cerrar. Que fichan en el mercado de invierno es que no ha hecho bien las cosas en el mercado de verano. Así que hay que tirar para adelante con lo que se tiene. ¿Espera volver a la once titular después de la semanita en la que no jugó por sanción? ¿O el técnico tiene ahí una dura papeleta con Héctor Verdez que jugó el otro día y cumplió? ¿Samuel? ¿Cheita? Sí. Papel bastante difícil, pero bueno, no voy a pensar la canción positiva que estamos cuatro ahora, que cualquiera de las cuatro puede jugar este sábado. No me atrevería a predecir quién va a jugar porque sería pues quemarse con la mano en el juego y no me voy a quemar porque es imposible predecirlo. El entrenador tiene una pues tiene que elegir a los dos que él considera que están mejor y Héctor hizo un buen partido el otro día, como vimos todos. Se ha visto en buen nivel, Samuel es un buen jugador y bueno, yo estaba hasta gozando la confianza, por lo tanto, bueno, va a ser complicado entrar en el primero. La verdad es que esta semana el técnico tiene benditos problemas porque menos Edu Albacar y Santos lesionados los tiene a todos. Ha recuperado a Pellegrín, ha recuperado a Huacaso, recupera a Generelo, es decir, que tendrá que descartar a varios futbolistas por decisión técnica. Como diría un amigo, pues esta semana Bordalás tiene más problemas que Robocop pasando desde el equipo de González. Ellos tienen al bicho. ¡Cristiano! ¡Gol! ¡Es imparable! ¡Gol! ¡Gol! Xavi, a Iniesta, a Pizza. Este miércoles de 9 y media a 12 de la noche, tiempo de juego con la campeona del mundo. Desde el Estadio Balón de Lisboa, partido amistoso entre Portugal y España. Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Cadena COPE, donde nos gusta estar. Compromiso de la tarde, 5 años de cliente garantía. Y esa seguridad que siempre compartimos, nos puedes devolver tu Hyundai con toda confianza. Compruébalo. Ahora tienes un Hyundai Sentinel desde 7.990 euros. ¿Nos acompaña? Hyundai. Autotema, su concesionario Hyundai en el mercado de la Hyundai y el kilómetro 2. Buenos días con canto al socorro. Buenas tardes con canto al socorro. A primera hora, o después de una buena comida, Cantueso Horno, el sabor de nuestra tierra desde 1867. Sin sí, cosecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la Provincia de Alicante. Siempre por golpear date al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Bonazón antes del 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFON. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil. Y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Bonazón. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFON, tu distribuidor autorizado Bonazón en el centro comercial La Yuc y en la calle Camino de los Manos 1. Elche. ¿Sabías que la mayoría de los osos polares son fríos? El Honda Accord de Citroën Citroën Trans. Las velas se ven desde el espacio exterior. El Accord mantiene la velocidad respecto al coche de delante y la pantalla que despierta el sistema de aterrizaje. El Accord te mantiene dentro del carril si te sales voluntariamente. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Puedes conducir un Accord desde 22.300 euros. Pensado para sorprender a quienes más saben de automóviles. Plan 2012 incluido. Consulta las condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, the power of rich. Ancala Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor Josefa Corta 41, junto a Fábrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 2700. Este viernes, a partir de las 8 de la tarde, el Ayuntamiento de Elche te invita a la inauguración del nuevo campo de fútbol de césped artificial de Valdez. Con la presencia de todos los equipos de la Sociedad Deportiva del Alter y el partido de fútbol entre veteranos del Elche Club de Fútbol y el Alter. El Ayuntamiento de Elche apuesta por el deporte. Elche, una ciudad muy deportiva. Ayuntamiento. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues en la actualidad del Elche, que ya les hemos resumido hoy con ese entrenamiento a puerta cerrada y con algunas pruebas que ha hecho el técnico, sobre todo como una, esa posibilidad incluso de que Borjaso pudiera jugar de lateral zurdo, de que Pereira entrase en el once titular, de que Cantillo pasase de nuevo al lateral derecho. Bueno, veremos al final qué decide el técnico, pero seguro que va a volver a hacer cambios, y en esta ocasión por decisión técnica, que sería hasta cierto punto lógico que hombres fieles el once como Borjaso y Pellegrin volviesen obviamente a ese once. Mañana nuevo entrenamiento, penúltimo de la semana, el técnico dará su habitual rueda de prensa de ese partido que se jugará el sábado a las 6 frente al Girona. Lo dejamos aquí, como siempre, gracias por su atención, saludos y muy buenas tardes.